After Goya, de Aratia Capedi, es una instalación de grabados generados con GAN y vídeo. Es un proyecto seleccionado en la Convocatoria Internacional de Residencias de Visionarias. El proyecto de Aratia explora la creación de un nuevo cuerpo de imágenes partiendo de las colecciones de grabados del Museo Goya de Zaragoza, concretamente de las series Los Caprichos, Los Disparates y Los Desastres de la Guerra. La propuesta del artista parte de una visualización de datos, los grabados, para mostrarnos continuidades formales en la obra de Goya, en aspectos como la pose de los personajes, la composición o el trabajo de claroscuro. En la instalación podemos observar las obras generadas al lado de los grabados originales, además de una visualización de pose. Con estas experimentaciones, la artista revela la complejidad de la visión artificial, cuando las imágenes son meros puntos de datos, líneas que indican poses, círculos que indican las áreas de alta exposición y contraste, y cajas rectangulares para revelar los objetos detectados. Cada uno de estos experimentos emplea el aprendizaje automático y técnicas computacionales específicas para ordenar, promediar y analizar las imágenes con el fin de mostrar patrones semánticos y visuales de cientos de imágenes. La segunda parte del proyecto es la creación de una nueva serie de grabados utilizando un modelo de GANs, redes neuronales antagónicas. Estos nuevos grabados, generados por un modelo entrenado en la obra de Goya, nos permiten observar algunos detalles que generan y que reflejan la esencia visual del conjunto de los datos de entrenamiento. Las imágenes creadas por el generador tienen a su vez la estética propia de las obras realizadas con GANs, desdibujadas y oníricas. Aratia Capedi es una artista, profesora y programadora interdisciplinar de origen indio-estadounidense, interesada en la poética y la política crítica de los conjuntos de datos. Su trabajo artístico investiga a través de la experimentación con archivos personales e institucionales para explorar cómo las identidades y las historias se moldean mediante diferentes métodos de recopilación, conservación y presentación de grandes bases de datos. Actualmente es profesora investigadora en la prestigiosa Escuela Parsons School de Design de Nueva York. Su trabajo ha sido apoyado por conocidas instituciones americanas como la New York Media Lab, el Barnes Center o Liz Print Shop, entre otras.